¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Que no se me acerque a Turing! ¡Sálvenme, Turing! ¡El ratón gigante anda suelto de nuevo! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Oh, padre! ¡Querido padre! ¡Eso ya es del pasado! ¡Ya no está el ratón gigante! Pero yo lo vi, claro. Oh, mi pobre padre, aún con tu terrible trauma. Bien, solo existe una forma de quitártelo. Doctor Freud Gato, psiquiatra. Oh, doctor, aún insiste en que lo persigue el ratón gigante. ¿El ratón gigante vive en la ciudad? ¿Y salta a su paso? ¿Cuándo fue la primera vez que usted vio aparecer el ratón gigante que salta? Fue en mi propia casa. Bien, todo comenzó en el zoológico y no muy lejos de una casa que íbamos a explorar. Oficina del zoológico. ¿Salió a comer, eh? Bien, lo dejaré aquí. No creo que vaya a salir corriendo. Se vende esta antigua mansión infestada de ratones. Hemos llegado, hijo. Justo por lo que recetó el doctor. Obviamente desocupada. Entraremos sin pedir permiso. ¡Ah, un ratón! Ahora observa la incomparable técnica de cazar de tu padre. Chispas, papacito, tú sí sabes lo que haces, creo. Tienes que cebar esto como en los viejos tiempos. Primero viertes unas postas, una cantidad suficiente de pólvora negra. Relleno, la aprietas muy bien y... Chispas, ya sé lo que hice. Ya sé en que me equivoqué. Primero el relleno, sí, eso es, primero el relleno. Luego las postas. Después la pólvora, luego la aprieto. Ya sé en que me equivoqué, qué tonto soy. Primero la pólvora. Sí, eso es. Primero la pólvora primero. Luego el relleno. Perdigones, hermano, esta vez no escaparás con vida. La aprieto muy bien y... ¡Ajá! Con que tú eres el... No debió haber utilizado armas de fuego. Nadreches, no. ¿Volvió a ver al ratón gigante ya? Oh, sí. Parecía estar en todas partes, especialmente donde cazábamos ratones. ¡Santo cielo! Usted hubiera pensado que estaríamos a salvo de él en un barco, ¿verdad? ¡Pero no! Ahí estaba sobre cubierta. Más grande que nunca. ¡Grande! Lo derribaré. ¡Quédate quieto! Verán, lo bueno de Internet. sale a relucir el problema. Y ahora ya sabemos que no volveremos a ver al enorme ratón que salta, ¿ya? Sí, bien, debo saltar a la distribuidora de huevos para llevar a casa unos cuantos para la comida. A ver, bien, no todo está completamente perdido. Vamos a casa, hijo. Si no puedes controlarlos, únete a ellos.